Estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio Inmortal de Benidorm. Somos los alumnos de tercero B. Hoy tenemos un invitado muy muy especial en nuestro programa. Él es Miguel Borrallo Tenor. Miguel Borrallo es un joven y versátil tenor, nacido en Madrid, pero que comenzó sus estudios en Estados Unidos. Luego los completó en España y en la actualidad trabaja con el célebre maestro italiano Vincenzo Spatola. Tiene una sólida formación musical y una amplísima experiencia artística, habiendo actuado en escenarios tan importantes como el Teatro Real de Madrid o la Ópera Nacional de París. Dotado de una voz de excepcional calidad sonora y dúctil, dispone de una gran cantidad de registros y una amplia textura, sí, lo que le convierte en el intérprete ideal de todos los héroes románticos de la ópera francesa e italiana. La dilatada trayectoria profesional de este joven intérprete abarca diferentes estilos musicales, donde destacan la ópera, la zarzuela, el oratorio y el concierto. en el campo del concierto y del oratorio, ha interpretado los tenores solistas de obras como Requiem de Verdi, Requiem de Mozart o El Mesías de Händel. En ópera han interpretado con gran éxito los roles protagonistas de óperas como El Rigoletto, La Traviata, Lucía de la Malmerón, L'Elisir d'Amore, La Bohème, Così fan tutte, La Plowity, Otello, etc., habiendo trabajando con algunos de los mejores directores de orquesta de nuestro tiempo. Cantando zarzuela ha realizado gran cantidad de actuaciones por toda España, con títulos como Luisa Fernanda, Marina o Doña Francisquita, en la que ha interpretado el papel de Fernanda junto a la gran soprano Silvia Vázquez, a la que también tuvimos el honor de entrevistar en nuestra radio el curso pasado. ¿Cuántos años o meses llevas trabajando? Uy, pues llevo muchos años, ya casi 20 años llevo cantando. Empecé muy jovencito. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en la música? Pues yo tenía 18 años, aunque a mí me gustaba desde que yo era muy pequeñito. Siempre quise estar en el conservatorio, pero bueno, pues mi familia no lo consideraba una opción y me tuve que ir yo cuando cumplí la mayoría de edad. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? 38. Muy bien. ¿Cómo has llegado a cantar tan bien? Uy, pues estudiando mucho. Porque la música es así, la música hay que dedicarle mucho tiempo, hay que sacrificarse mucho y tomárselo muy en serio, como todo en la vida. Cualquier trabajo que uno quiera hacer bien lo tiene que hacer con mucho interés y con mucha entrega y poniéndolo como algo importante. Entonces he estudiado muchos años, todos los días. ¿Estás casado? Perdona, que no te escucho. ¿Estás casado? No, estoy soltero. Viajo mucho y es difícil encontrar una mujer si uno está todo el día viajando. ¿Tienes hijos? Pues no, tampoco. ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar. Tengo la gran suerte de que viajo mucho, pero me gusta mucho viajar. Me gusta conocer nuevas ciudades, conocer gente nueva. Me gusta mucho, además, estudiar idiomas. Hablo cuatro idiomas. Hablo inglés, hablo francés, hablo italiano y hablo español, claro, que es la lengua con la que he vivido toda mi vida. Además, los cantantes hemos tenido que estudiar, aparte de hablar los idiomas, tenemos que estudiar lo que se llama la fonética. ¿Sabéis lo que es la fonética? No. La fonética es la pronunciación de los idiomas. Entonces los cantantes, además, por ejemplo, yo he cantado óperas en una lengua que se llama la lengua checa, que la hablan en la República Checa, en la zona de Praga. ¿Os suena la ciudad de Praga? Sí. Bueno, pues sí. En Praga hablan una lengua que es muy difícil, que se llama checo. Y aparte del checo, por ejemplo, he cantado en euskera. ¿Sabéis de dónde se habla el euskera? No. ¿Os digo que se llama vasco también? Sí. Pues en vasco, he cantado en italiano, en francés, he cantado en ruso también. ¿Hablé ruso? Sí, dos, tres, sí. Tres personas. Pues hay muchos idiomas. Otra lengua que también se utiliza mucho, por ejemplo, es el latín. También en inglés, en francés, en italiano, en alemán, ¿eh? Todos esos idiomas, los cantantes tenemos que saber pronunciarlas. Para que cuando nos toque cantar en esa lengua, pues podamos hacerlo con naturalidad y quede bonito y no sea una cosa muy artificial. ¿Ganar mucho dinero? No, hijo. Siempre se puede ganar más y siempre estamos mal pagados, como todos los artistas. Ahora las artistas es una situación muy difícil. Pero estamos contentos porque nos gusta mucho nuestro trabajo Y lo importante es sentirse valorado y sentirse como la gente le gusta mucho nuestro trabajo y cómo disfrutan con nuestras actuaciones. ¿Tienes mascotas? No, no tengo mascotas, tengo plantas. Pero mascotas no tengo por una razón muy sencilla, porque viajar con animales es muy difícil. Y a mí los animales me gustan mucho, mucho, mucho, mucho. Y yo creo que un animal hay que ser muy responsable con él. No vale con tener un animal y dejarlo en casa. Tienes que tenerlo cuidado, hay que sacarlo a pasear, hay que llevarlo al veterinario, hay que darle cariño también, porque es un animal y está vivo y sufre y siente y quiere que le atiendas. Y hay que estar disponible. Yo tengo muchos viajes y es muy difícil tener, por ejemplo, un perrito con tanto viaje. Y como vivo solo, pues es muy difícil. Así que he optado por ser responsable y tener el perrito cuando yo, pues, vea que voy a poder atenderle bien. ¿Te gusta cantar ópera? Me encanta cantar ópera. Es lo que más me gusta en el mundo. ¿Habéis ido a la ópera alguna vez? No. No. No. Sí, Mada. Bueno, pues a ver si organizamos alguna vez algo para que escuchéis ópera en directo. Veréis qué cosa tan divertida y tan chula. ¿Te gusta cantar más la ópera o la zarzuela? A ver, a mí me gustan las dos, ¿eh? La zarzuela es la música española, la ópera española, vamos a decir. Y para mí es muy especial porque yo soy español y me siento español y me encanta la música española. La ópera, lo que ocurre es que, bueno, pues yo he estudiado más ópera, mi profesor de canto es italiano y me ha inculcado un gran amor por la ópera italiana y por la ópera en general, y la verdad es que las dos me gustan mucho. No hay que elegir, se puede compaginar la ópera italiana con la ópera francesa, que también es muy bonita, con la zarzuela, ¿eh? La zarzuela lo bueno que tiene es que es en español y para el público español pues le gusta más. ¿Le gusta al público cómo cantas? Pues hombre, cuando salgo me aplauden mucho, debe ser que les gusta, ¿no? ¿Vosotros cuando os gusta algo aplaudís o no? ¡Sí! Pues el público igual. Si le gusta y sales a saludar, tienen que responder bien, tienen que aplaudir. Si aplauden es que les ha gustado. Y a mí, gracias a Dios, me aplauden mucho. Eso también te ayuda mucho para luego seguir estudiando, seguir trabajando y salir tranquilo a cantar sabiendo que a la gente le gusta lo que haces. ¿Te gusta cantar en los conciertos? En conciertos me gusta mucho también. El concierto es algo más cercano, porque la ópera con toda la escena, los disfraces, etcétera, pues es un poco como más lejos, ¿no? Está uno un poco más separado de la gente. Pero el concierto es muchas veces en sitios pequeños y tenemos a la gente muy cerca y me encanta porque puedes ver al público mejor, ves su cara, cómo se emocionan, cómo les gusta, y a nosotros eso nos encanta. ¿Cuántas canciones has compuesto? Yo no compongo, Reina, yo soy un intérprete, soy un cantante. Los cantantes no componemos, cantamos las canciones que han compuesto otros. Un compositor es una cosa distinta de un intérprete. Los cantantes de ópera somos intérpretes, los compositores son... Pues, por ejemplo, seguro que os suena el nombre de Mozart, o Verdi, o Sonará, o Puccini, Rossini, Donizetti, Gounod, son compositores de ópera, ¿eh? Ya os iréis estudiando en clase de música y veréis cómo han hecho una música preciosa en su idioma. Han hecho algunos varios idiomas, por ejemplo, Verdi ha compuesto en varios idiomas. Y cada uno pues tiene su peculiaridad que los hace ser muy especiales. Y sobre todo es una música muy bonita y muy emotiva. Veréis cómo seguro que os va a encantar cuando la conozcáis. ¿Has ido a clases de música? Claro, yo he estado muchos años yendo al conservatorio y he estudiado solfeo, he estudiado armonía, he estudiado pues lo que son los idiomas, he estudiado canto, que se estudia muchos años, nunca se deja de estudiar, de hecho yo... En un par de horas tengo que ir con mi maestro a seguir estudiando porque tengo un papel que hay que estrenar el viernes y tengo que prepararlo bien. Y he estudiado repertorio, que se llama, que son estudiar bien las partituras para llevarlas bien preparadas. Y muchas cosas, hay que estudiar muchas cosas. También hemos estudiado teatro, hemos estudiado expresión corporal, hemos estudiado muchas cosas. Un cantante tiene que estudiar muchas cosas para poder estar preparado. ¿Dónde has estudiado? Pues mira, yo he estudiado en varios sitios. En primer lugar, empecé a estudiar en Estados Unidos, con un profesor particular que fue el que descubrió que yo era un cantante, que tenía voz de cantante, que podía estudiar canto, que se llama Paul Nelson, que además le volví a ver hace unos meses en Nueva York, cuando canté en el Carnegie Hall, que es una sala de conciertos de Nueva York. Él vino a ver el concierto y fue una gran emoción poder volver a darle un abrazo, y me escuchó y estaba muy emocionado, los dos estábamos emocionados. Luego he ido estudiando con diferentes profesores, algunos en el conservatorio y otros en particular, porque los cantantes de ópera tenemos que tener siempre algún profesor que nos ayude y que nos asesore y que nos enseñe. Entonces ahora yo estoy desde hace ya bastantes años con un profesor italiano, pero también he estudiado con profesores españoles, he estudiado en Italia, he estudiado con mucha gente para poder, bueno, pues conocer esta ciencia maravillosa que es el canto. ¿Practicaste pequeño la ópera? No, la ópera se tiene que empezar a estudiar cuando la voz está formada, que en los hombres es en torno a los 17 años, más o menos 18 años, que es cuando yo empecé a estudiar canto. Antes que eso, los chicos no conviene que estudien. Pueden estudiar música y pueden cantar en coros infantiles, pero es una forma de canto distinta. Luego, cuando la voz cambia, hay que dejarlo un tiempo y luego se pone uno a estudiar ya canto de forma seria, ¿eh? Las chicas pueden empezar un poquito antes, pero los chicos tardan un poquito más en estar preparados. ¿Has ido a otros países? Sí, he viajado mucho, he estado cantando por toda Europa, he cantado en muchos sitios, en Francia, en Italia, en Inglaterra, he cantado en Malta, en Grecia, en Italia, creo que ya lo he dicho. He cantado en Portugal, he cantado en Estados Unidos, en Honduras, ahora dentro de poco voy a Guatemala. Y bueno, viajo mucho, sí, claro. Alemania, muchos sitios. ¿Sabes hablar inglés? Of course. Claro que sí. Ten en cuenta que yo viví un año entero en Estados Unidos. Y allí fue donde aprendí inglés. Y también viví 3 años en París. No se puede. Entonces aprendí francés. Y también viví en Italia, así que hablo italiano. ¿Eh? La mejor manera de aprender un idioma es irse una temporada a vivir al país que habla ese idioma. Si tú quieres aprender italiano, pues vete a Italia. Si quieres aprender francés, pues vete a Francia. ¿Cuál es tu canción preferida? Bueno, mi canción es una cosa, o mi área preferida. ¿Sabéis lo que es un aria? No. Bueno, pues el aria es las canciones que cantan los cantantes de ópera en las óperas, que son así más largas y donde ellos se lucen más. Y las arias son muy importantes porque son los momentos más especiales de las óperas para los intérpretes. Y para nosotros, en vez de decir canciones, decimos la palabra italiana aria, ¿eh? En castellano, en español, se dice romanza en la zarzuela, ¿vale? Para que lo sepáis. Romanza en la zarzuela y aria en la ópera. Me gusta mucho... os hablo de ópera, ¿vale? Porque estamos hablando de la ópera. Me gusta mucho el aria Una furtiva lágrima, que es muy bonita, de Donizetti. Me gusta mucho del Elixir de amor, que es una ópera preciosa. Para niños es muy divertida, ¿eh? A ver si alguna vez la podéis ver, porque es una ópera preciosa. Y luego, pues me gusta mucho La Bohème, que tiene un aria preciosa, que se llama Qué gélida manina, qué mano tan fría, ¿eh? ¿Sabéis que ahora en la ópera ponen traducción? ¿Lo sabíais? Sí. Pues sí, para que las personas que no hablan la lengua puedan entender la ópera, se suelen poner subtítulos, como en las películas. ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí. Pues ponen arriba unos carteles con letras luminosas y se ve la traducción en castellano de lo que es lo que está pasando en la escena, los textos que están diciendo los cantantes. Y eso ayuda mucho para que luego entendáis. ¿Más o menos cuántas canciones has cantado? Uy, madre, pues no sé, muchas, muchas, muchas, muchas. Hay que estudiar mucho y cantar muchas cosas, ¿eh? Yo hago diferentes cosas. Hago, aparte de arias y óperas, hago conciertos, como me habéis preguntado antes. Y en los conciertos hacemos muchas canciones de muchos tipos. Hacemos la música italiana, que tiene las romances italianas. Y luego tenemos lo que se llama el Lied. El Lied es una palabra alemana que significa canción. ¿Cómo se dice? Lied. Lied. Y bien. Se escribe L-I-E-D. Lied. Y el Lied es una... Pues fijaros, hay líderes de Mozart, de Schubert, de compositores maravillosos. Y son canciones muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas, que están en alemán, pero que son preciosas, preciosas. Y eso se hace mucho en concierto, ¿eh? Y luego también hay canciones italianas, canciones españolas, que también estamos siempre los cantantes poniéndolas en concierto porque quedan muy bonitas y a la gente le encanta. Si os digo el Osole Mio, por ejemplo, seguro que lo habéis oído alguna vez. ¿A que sí? Pues el Osole Mio es una canción napolitana, se llama. ¿Sabéis dónde está Nápoles? Sí. ¿Dónde está Nápoles? A ver, en Italia, muy bien. En Italia, y está muy cerquita de un volcán. ¿Os suena Pompeya? Muy cerquita de Nápoles. ¿Te gusta el deporte? Claro que me gusta el deporte, me encanta el deporte. Lo que pasa es que tengo poco tiempo para hacer deporte, pero me encanta. Claro que sí. A mí me gusta mucho esquiar, yo soy muy aficionado al esquí. Soy también, me gusta mucho hacer lo que es el campo, pasear. Me gusta mucho la bicicleta, me gusta mucho nadar. Lo que pasa que el tiempo que me dejan los viajes y el trabajo pues es escaso, pero me gusta mucho. ¿Vas muchas veces en avión? Pues voy en avión, pues por lo menos 2-3 veces al mes, casi siempre, sí, viajo mucho en avión. ¿Tienes nervios cuando cantas? Pues procuro no estar nervioso, porque cuando uno está nervioso no disfruta, y hay que disfrutar de lo que uno hace. Así que la verdad es que en general estoy tranquilo. Algún día estás un poco más nervioso porque a lo mejor no te encuentras bien, o estás cansado por el viaje o alguna cosa y no estás tan a gusto como querrías y estás un poco más nervioso. Pero la verdad es que no, yo salgo muy tranquilo a cantar y me gusta mucho cantar y lo hago con mucha alegría. Así que disfruto mucho y no me pongo nervioso. ¿Te gustaría cantar otra clase de música que no fuera ópera? Pues como tengo la suerte de que lo que más me gusta es la ópera, la verdad es que no tengo esa necesidad. No me importa cantar otras cosas. Por ejemplo, ahora he estado en Italia haciendo unos conciertos y he cantado algún tango, he cantado alguna canción un poco más moderna y la verdad es que la experiencia ha sido muy bonita. Pero yo donde estoy más cómodo y lo que más me gusta hacer es la ópera, porque me parece que es la música más bella que se ha escrito nunca. ¿Nos puedes cantar un poquito? ¿Que si os puedo cantar un poquito? Sí. Ay, madre, ¿y qué os canto? No sé, lo que tú quieras. No sabes. A ver, vamos a ver. ¿Habéis oído el Osole Mio alguna vez? No. No. No. No. Sí, seguro que sí. Si hacemos, a ver. Qué bella cosa, la giornata e sole, n'aria serena dopo una tempesta. Per aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Ma no, tu sole, più bello in me, oh sole mio. In fronte a te, sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Bravo! entendido algo de lo que he dicho? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Porque está en una lengua que es parecida un poquito al castellano, que es el napolitano, ¿vale? Que es la lengua, perdonad, que tenía una cosa y no os veía. Es una lengua que se habla en Italia. Es parecido al italiano, pero es como un dialecto del italiano, ¿eh? Y es un poquitín distinto. Pero veis que es un poquito parecido al castellano, ¿eh? Tiene un poquito de relación también con el valenciano, con el catalán, que son lenguas que están muy cerquita, ¿eh? Así que seguro que lo habéis entendido muy bien. ¿De qué equipo eres? Pues yo no soy muy de fútbol, pero vamos, de ser alguno debería ser de Real Madrid o del Atlético. Pero no soy muy futbolero. Debo decir que a mí me gustan muchas cosas, pero el fútbol no es una de ellas. Tengo poco tiempo, no veo la tele casi, no estoy todo el día viajando y estudiando. ¿Es difícil cantar ópera? Es muy difícil cantar ópera, muy difícil. Muy difícil, pero es una cosa muy bonita y es un trabajo muy, muy, ¿cómo os digo yo? Muy enriquecedor. Es una cosa muy interesante y que da muchas satisfacciones. Así que sí, hay que estudiar mucho, pero la verdad es que vale la pena. Es muy, muy bonito. Es una de las cosas más bonitas que puede hacer una persona. ¿Tienes conejos? ¿Conejos? ¿Que si tengo conejos? Sí. No. Mira, tuvimos en casa un conejito hace años, cuando yo era pequeñito, en el campo, que mi padre tiene una casa en un pueblo de Toledo, y nos encontramos un conejito pequeñito en el campo un día dando un paseo, y como estaba solo y no tenía familia, pues nos lo llevamos a casa y le dimos de comer y vivió con nosotros un tiempo. Pero un día el conejito decidió que se aburría en casa y se fue. Y nunca lo volvimos a ver. Para nosotros fue un drama tremendo. Lloramos como locos. Pero el conejito, que era blanco, era precioso, cogió la puerta y se fue. Y nunca volvió. ¿Te gustan los animales? Me gustan mucho los animales. Ya os he dicho antes que me encantan los animales. Y además creo que un animal es una gran responsabilidad. Y hay que tener animales cuando uno puede cuidarlos bien. Hay que tratarlos bien, darles mucho cariño y hacerlo al animal también que sea feliz con vosotros. No vale con, no es un animal, no es un juguete, es un ser vivo y eso es una gran responsabilidad. ¿En qué países has cantado? Pues mira, he cantado en Estados Unidos, he cantado en Francia, en Italia, en Inglaterra, he cantado en Honduras, ahora voy a cantar también en Centroamérica, en Guatemala. He cantado en Marruecos, he cantado en Suiza, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Portugal, he cantado en Malta, en Grecia, bueno, en muchos sitios. ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, mi comida favorita, madre mía, qué pregunta tan difícil. A mí me gusta mucho la comida española, me gustan mucho los guisos, me gustan mucho las patatas, me gustan mucho las judías, las fabadas, esas cosas, pero también me gusta mucho el pescado, me gusta mucho la lubina, me gusta mucho también la carne, me gusta mucho, yo soy de buen comer. Lo que pasa es que tengo poco tiempo, pero me gusta cocinar. ¿Sabes cantar en rumano? En rumano nunca he cantado, pero si hace falta cantar en rumano, sin ningún problema. ¿Tienes muchos fans? Pues la verdad es que me sorprende a veces cuando voy a algún sitio y veo gente que ha cogido un coche y se ha hecho 4 horas para escucharme. Y la verdad es que sí, tengo mis fans, tengo gente que me sigue, no pueden venir a todo, lógicamente, pero de vez en cuando me dan la sorpresa de ver gente que ha venido a escucharme desde Galicia o desde Málaga o desde algún otro sitio. Sí, tengo mis fans, claro. No sé si son muchos, porque siempre queremos más fans, pero la verdad es que sí, que tengo fans. Como buen artista. ¿Te gusta cantar con gente? Claro, en la ópera se canta siempre con gente, se canta con... En las óperas hay varios que se llaman cuerpos estables, ¿no? Que son los los profesionales que acompañan a los cantantes, que son, primero, la orquesta, que puede ser hasta de más de 100 personas. Luego está el coro, que el coro también pueden ser muchos, pueden ser 50, 60, 80, depende de la ópera que hagas. A veces hay hasta un ballet, que también bailan con los artistas y hacen su trabajo bailando. Tenemos otros solistas, ¿eh? Hay óperas que tienen hasta 10 o 15 solistas distintos. ¿Te gusta el cine y el teatro? Me encanta el cine y me encanta el teatro. Creo que vamos a decir, artes paralelas a la ópera y que además cada una tiene su encanto especial y hay que siempre estar en contacto con ellas. Yo voy al cine siempre que puedo y voy al teatro también todo lo que puedo y vosotros deberíais hacer lo mismo, porque de verdad que os vais a llevar unas sorpresas muy, muy agradables. ¿Cuál ha sido tu mejor concierto? ¿Mi mejor concierto? Pues no sé, ha habido muchos muy especiales. Me gustó mucho el que hice hace poquito en Nueva York, en el Carnegie Hall, que es una sala muy importante, porque además tuve la posibilidad de reencontrarme después de muchos años con mi primer profesor de canto. Y me escuchó y fue una gran emoción, y para eso, para mí fue muy especial poder hacer ese concierto. ¿Cuántos años tenías cuando te dieron el primer trofeo? Pues no me acuerdo, pero yo creo que eran unos 25 años, una cosa así. ¿Nos dices algo en francés? ¿Qué es que tu veux? ¿Qué significa? Je te pedí les choses que tu veux. ¿Qué significa? Tu ne parles pas francés. Es italiano. ¿Qué cosa voy que te diga en italiano? ¿Vuoi sapere qualcosa? Sì. All'italiano è molto simile allo spagnolo. È facile l'italiano per imparare, per noi spagnoli. Grazie. Che strumento sai tocar? Instrumentos que sé tocar. Pues mira, sé tocar un poquito el piano, sé tocar un poco la guitarra. Lo que pasa que yo no he estudiado estos instrumentos como un pianista o como un guitarrista, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una cosa que utilizo para estudiar o para aprenderme alguna cosa o por diversión, pero yo lo que he estudiado bien ha sido la voz. ¿Te gustaría tocar la guitarra? Me encantaría tocar la guitarra, y de hecho he tocado la guitarra muchos años. Lo que pasa es que mi padre, por ejemplo, toca muy bien la guitarra, toca la guitarra flamenca. Mi padre ha sido muy amigo de Paco de Lucía. ¿Suena el nombre de Paco de Lucía? Sí. Pues él fue amigo muchos años de Paco de Lucía y tocaban juntos cuando eran jóvenes. Y mi padre estudió guitarra muchos años y sigue practicando en casa y la verdad es que toca súper bien. Pero yo la guitarra pues soy más discreto. Mi padre es un virtuoso, pero yo no. Yo soy más por el gusto. ¿Te gusta hacer deporte? Me encanta hacer deporte, y me encanta hacer deporte sobre todo al aire libre. Me gusta mucho esquiar, que ya os lo he dicho, me gusta mucho en el campo pasear, me gusta nadar, me gusta la bicicleta, etcétera. Son deportes, además el deporte es siempre muy muy bueno, hay que hacer deporte todos los días, o casi todos los días, que si no uno se queda en la silla pegado. ¿Te gusta escuchar la radio? Me gusta escuchar la radio, sí. Lo que pasa que yo soy más de escuchar música que programas, pero sí, me gusta mucho escuchar la radio y a veces pues pongo la radio para escuchar a amigas mías que trabajan en la radio, como Concha Galán o Carmen Lomana, alguna cosa que con programas específicos que me interesa escuchar. O temas que veo que me interesan. En ocasiones me meto a buscar programas específicos. Pero sí, me gusta escuchar la radio. Escucho más la radio que la tele. ¿Te gusta ver la televisión? Me gusta ver la televisión. Lo que pasa es que para ver la televisión yo sobre todo la veo cuando viajo. Yo veo más la tele en los hoteles. Cuando estoy en casa estoy más estudiando y preparando cosas o haciendo gestiones o visitando amigos, familia, pero cuando estoy de viaje, que está uno solo, pues tiene un poco más de tiempo y normalmente ahí es donde suelo ver más la televisión. Pero yo, por ejemplo, pues soy más de ver películas, de ver series, ese tipo de cosas. ¿Haces muchos viajes? Hago muchos viajes. Muchos viajes, a veces en tren, a veces en avión, a veces en coche, a veces en autobús. Depende, de muchas maneras. A veces en metro. Pero sí, es verdad que viajo mucho y me encanta hacerlo. ¿Cuántas veces has ido de gira? Pues al año solemos hacer pues unas 3 o 4 giras, más o menos. Una en primavera, otra en otoño, otra en verano y otra en invierno. Depende también de la programación de los teatros que te contraten, pero yo suelo hacer unas 3 o 4 giras al año, más o menos. ¿De pequeño cantabas tan bien como ahora? Pues en mi familia cantamos todos. Desde pequeños. Cantábamos en casa con mi padre, hacíamos coros en casa con la familia, y sí, la verdad es que tengo una familia muy musical. Entonces, desde pequeño siempre no he estudiado, pero siempre cantábamos en casa. Y la verdad es que sí, desde pequeño yo sabía que, bueno, que tenía una voz bonita y que afinaba. Lo que yo no sabía es que podía cantar ópera. Eso me descubrieron un día, que tenía una voz capaz de hacer estas cosas. Yo no lo sabía. Hola Miguel, soy Pepe, el maestro de los niños que te están entrevistando. Hola, ¿qué tal? Encantado. Encantado. A ver, yo te iba a hacer una pregunta también. Te han preguntado cuál es la comida favorita. Bueno, sí. Te quiero hacer dos preguntas, con permiso, ¿vale? A ver si lo hago rápido. Sin problema. Te han preguntado lo de la comida favorita y yo esto quería enlazarlo con lo de la dieta. Entonces creo que es algo importante en vuestro mundo. Yo también soy aficionado a la ópera, me gusta ir a ver. Y sé que ahora los cantantes antes, pues digamos que solían estar más gorditos, ¿verdad? Los y las cantantes. Y ahora hay problemas con los directores de escena porque tenéis que actuar también, hacer de actores, os tenéis que mover mucho y digamos que hay que estar más ágil, ¿no? En fin, que ahí hay una contradicción entre lo que es la voz. Yo, por ejemplo, hay una cantante que decía unas declaraciones que, claro, ya no podía adelgazar porque entonces su cuerpo era su caja de resonancia y le afectaría la voz, le iría mal en la voz. En fin, la primera pregunta es esa, a ver cómo lleváis eso de compaginar lo de las dietas, lo de estar más o menos delgado con los papeles y lo que os hacen hacer los directores de escena. Y la otra pregunta es que has dicho antes que el viernes próximo hacías un estreno, a ver si nos podías contar cuál es. Gracias. Muy bien. Bueno, pues empiezo por la primera pregunta. El tema de la dieta, la verdad es que sí, es una cosa que nos tiene a todos los artistas en general involucrados. Yo en mi caso tengo tendencia a engordar, entonces tengo que estar siempre teniendo cuidado. De hecho, estoy a dieta ahora. Y la verdad es que sí, ahora te exigen un físico muy cuidado y tienes que estar delgado. Ya no vale con estar guapo y eso, sino que tienes que estar delgado. Así que eso es una cosa que yo estoy ahora trabajando y haciendo más deporte, comiendo mejor para adelgazar y estar más acorde con las exigencias que hay ahora. Creo que son un poco exageradas y creo que se valora demasiado la estética en un mundo que es artístico, ¿no? Creo que el arte no es puramente estético, sino que también viene, por en el caso de los cantantes, por la voz y por el canto. ¿Y qué es más importante, el canto y la voz, que la estética? Aunque ahora en muchos teatros sea al revés, importa más la estética que la voz. Pero eso ya es un tema mucho más complejo que habría que hablar de ello mucho más largo. Luego me has comentado otra pregunta, que era qué papel voy a estrenar, ¿no? Bueno, la ópera que voy a estrenar es la ópera Tosca, y el papel que voy a hacer es el tenor, que se llama Mario Cavaradossi, que es un pintor. Y bueno, es una ópera larga, pero bueno, es muy bonita, me va bastante bien. Pensé que no era tanto para mi voz, pero estoy contento con cómo me va. Y la verdad es que es una ópera en la que me encuentro cómodo y muy bonita, es en italiano. Y es una, como buena ópera italiana verista, es un dramón tremendo. Y la verdad es que es muy muy emotiva, muy bonita. Muy bonita. Vale. Deseando hacerla. Vale, gracias. ¿Y dónde va a ser el estreno? Por si nos pilla de paso, ¿puedo ir a verte? Pues es en Abarán, en Murcia. Ah, pues está cerca. No está lejos, sí. Así que si alguien se quiere acercar, pues me lo decís y ya vemos cómo hacer. Pero es una ópera muy bonita. Muy bueno. No es tanto para niños, la verdad. Hay óperas más infantiles, pero es una ópera muy bonita. Gracias. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedirnos. Me encanta hablar con vosotros. Sí, y ahora solo nos queda despedirnos a nuestro invitado. Muchas gracias, Miguel, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Adiós. Si può morire.